¿dónde están todos los rumberos? Díganme, ¿dónde están todos los rumberos? Se fueron pa'l campo o pa' la ciudad. Oye, se fueron pa'l campo o pa' la ciudad. Que yo quiero empezar la rumba y no los puedo encontrar. Que yo quiero empezar la rumba y no los puedo encontrar. Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? Entraron por Puente Tierra, salieron por Puerto Nuevo y pregunto. Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? Me dicen que fueron a buscar candela a Villa Palmera para firmar bien los cueros. Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? Cámara, dígame, ¿dónde están todos los...